Y hoy pues estamos dentro de cuartos de final. Sabíamos que esto no sería fácil, ya se dijo en su día, y creo que se ha trabajado muy duro para llegar a este momento, y ahora toca descansar y encarar otra fase de la competición. Hemos celebrado el penalti córner como si fuera gol casi en el último minuto, ¿eh? Sí, pero al final se entrena para este tipo de ocasiones. Minutos antes he tenido una que la ha fallado clarísima, pero bueno, no hay que hacer especial las ocasiones porque sea este escenario o sea el último minuto de partido. Es como un entreno más y las cosas fluyen y salen. Manolo, ha salido y mira, celebrado. Un grande del deporte español. Esta es la sintonía de la cadena COPE. Te voy a hacer una Pau. Yo he narrado finales de Champions, finales olímpicas de baloncesto. No te imaginas cómo me emociona con el gol que hemos metido, ¿eh? No más que yo, seguramente, no, nosotros, pero bueno. Seguro te lo puedo asegurar. ¿Qué has sentido en ese momento? Bueno, alegría. Yo creo que viene un flash de buenos momentos, de alegría, de cohesión. Y por todos nosotros, es que al final no hay más. Yo creo que siempre se felicita a lo mejor al quien mete el gol, pero previamente ha habido una persona que lo ha parado, una persona que lo ha sacado, una persona que ha provocado el penalti, una que se lo ha pasado este, etcétera. O sea que al final acaba siendo una jugada en equipo que no solo ocurre hoy en el campo, sino que se entrena y nada, y se entrena para estos momentos. Pau, estábamos ahí con ese miedo al pasteleo entre los argentinos y Nueva Zelanda. Fair play es fair play, pero la sospecha siempre estaba ahí. Eso me imagino que a un deportista no le pasa con la cabeza, ¿o sí? No, yo creo que a ver, se hacen números, pero se hacen números con diferentes escenarios. Nosotros sabíamos que hoy teníamos que puntuar y que en caso de no puntuar, pues sí que dependíamos de otros, pero era un escenario que se podría dar al acabar el partido, nada más. Creo que en hockey hoy en día, si quieres salir a empatar un partido, no es fácil hacerlo. O sea, que en ningún momento hemos pensado en el resto, sino que hemos pensado en nosotros mismos, que bueno, que es lo que tocaba, y luego si acaso ya pensaríamos en otros. En cambio ahora, pues mira, podemos estar tranquilos esta tarde, descansar y nada. Y para aquellos que se pensaban que hoy nos iríamos a casa, pues ya lo dije en su día, que aquí no nos echaban hasta que nos metieran dentro de un avión, ¿no? O sea, que mira, al mínimo vamos a jugar otro partido. Mira, Pau, es la última que te hago. Hay un tío que dicen que es la clave de que estemos clasificados. Quiero que le escuches porque dicen que fue el que le puso las pilas a sus compañeros. A ver si escuchas y sabes quién es. La verdad es que lo hemos enviado todo a tomar por saco. Sinceramente, no hay mucho que decir. De 9 puntos posibles, 1. Y cada día vamos gastando balas. Y evidentemente, mientras haya opciones, seguiremos luchando. Pero tenemos que ser realistas, que aceptar las consecuencias. Hoy la hemos cagado, ayer la cagamos, o sea que no queda otra que mirar para adelante, evidentemente. ¿Le conoces, Pavo, al chaval este o no? Sí, sí, sí, al mismo que también al acabar dijo, pues bueno, mientras haya luz hay esperanza, ¿no? Y evidentemente... Tiene la voz parecida a ti, ¿eh? Sí, por eso, pero la cagamos, la volvimos a cagar. Ganamos y hoy hemos vuelto a empatar. O sea que bueno, pues nada, mira, de momento, un día más en la oficina. Pues te voy a decir ahora, a ese chaval que puso firme a todos sus compañeros, creímos en ese mensaje y hoy esos chavales nos han hecho ver que era bueno creer en ese mensaje. Pau, te escucha el aficionado español al hockey, te escucha el aficionado al deporte. ¿A partir de ahora qué? Pues nada, a disfrutar de cada minuto, como hemos hecho hasta ahora, y que venga quien quiera, que nosotros estamos preparados, lo hemos demostrado, y ahora borrón y cuenta nueva, empezar otro torneo. Pau, enhorabuena, muchas gracias por atendernos, y que sepáis que seguimos aquí en COPE muy pendientes de todos vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, Pau. Igualmente. Cuidado con los auriculares. Corro, el espectáculo, la tranquilidad, la frialdad cuando el equipo estaba muerto, cómo los ha levantado, y también la pausa de no tirar hoy las campanas al vuelo, ¿no? Sí, sí, bueno, ellos sabiendo que estaban, bueno, son gente que ha estado en estas situaciones tantas veces que tienen la tranquilidad de que llegue el último minuto y pumba, hacer una jugada de penalti córner, meterla y estar aquí tan tranquilos sabiendo que siguen en el torneo. Es una pasada verlos, son gente muy, muy, muy buena, muy buena. O sea, están a un nivel extraordinario, ¿eh? Es un equipo muy veterano, el español, que está en los 30 años de media. Es verdad que hay algún chaval que ya viene por detrás, pero es que el más joven tiene 24 años. O sea, es una selección bastante experimentada y los hay que están dando el canto del cisne aquí y lo quieren dar bien. Hombre, claro. Ha habido una imagen el otro día cuando perdíamos el segundo de nuestros partidos. Nuestro portero Kiko se iba cabizbajo, fue sustituido. Yo creo que él pensaba, colorín colorado, esto se ha acabado, corro. Pero yo creo que han vuelto a demostrar que son un equipo y han tirado el carro en el momento más difícil, sí, y contra la selección más difícil. Oye, déjame, porque solo una pregunta al menos para Kiko Cortés. Este sí que es, bueno, el otro también, pero este es un grande del deporte español. Kiko, enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ha sido brutal exhausto. El final del partido. Exhausto, muy, muy cansado. La verdad es que el chaparrón que ha caído, que ha retrasado el partido, ha hecho que subiera la humedad una barbaridad y una sudada increíble todo el partido. En la segunda parte, pues a la que podía, toalla con hielo por la cabeza porque estaba realmente acalorado. Suerte que yo no me de mover de la portería y entonces bien. Elegiste bien de pequeño. Oye, ¿cómo has vivido desde tu portería el penalti córner que daban segundos para terminar el partido? ¿Tenías fe? Dice, ¿has dicho esta es la nuestra? Sí. Y bueno, y contento, ¿no? El resultado, si no era un 1-1, era un 1-0 en contra. El despliegue defensivo de hoy ha sido increíble y de verdad que ha sido acierto en todas las acciones defensivas y ningún minuto, esto tan famoso que tenemos, 5 minutos que nos meten 3 goles, ni una vez ha pasado y es el triunfo de hoy. El penalti ha entrado cuando quedan 50 segundos, podía entrar el primero que hemos tirado, eso da igual. La clave de hoy es el acierto defensivo y el desgaste físico del equipo. ¿Estás emocionado o qué? No, estoy cansado. ¿Estás cansado? No estoy emocionado porque no... Está bien, estamos en cuartos, pero no nos hemos escondido cuando las cosas iban bien y cuando las cosas iban mal tampoco, creo que no nos hemos escondido, que nuestro objetivo eran las semis. Entonces, no, de hecho he acabado el partido cabreado porque quedan 10 segundos con falta a favor y podía ser una jugada para ganar y conseguir unos mejores cuartos y hemos decidido celebrarlo directamente. Pero bueno, da igual, no habrán unos cuartos fáciles, así que... Oye, Kiko, solo una cosa, ¿eh? 4 Juegos Olímpicos, medalla, Juegos Olímpicos, 322 partidos, creo. ¿Se te ha pasado por la cabeza? ¿Estamos ante las últimas posibilidades o no se te pasa eso en ese momento? Podría haber sido tu último partido, ¿no?, con España. Se me ha pasado por la cabeza, hoy confieso que sí, que se me ha pasado por la cabeza que hoy no era el último partido. Ah, qué bueno. Gracias, Kiko, enhorabuena, nos vemos en cuartos, felicidades, ¿eh? Bueno, aquí está Kiko Cortés, el portero, el guardameta de la selección española, otro crack. Pau Quemada y Kiko Cortés, ahí los tienes a los dos. Joder, dos fenómenos, ¿eh? Ojo con lo que suman, entre los dos más de 600 internacionalidades. Se dice pronto, cuando hablamos de cualquier otro deporte, ya nos parece una barbaridad pasar Y 75 años. Y entre los dos, 75 años. Y curiosamente, los dos, los bastiones del equipo... Y los dos ambiciosos, o sea, porque fíjate, el portero, Kiko Cortés, dice, me he cabreado porque quedaban 16 segundos y en vez de intentar en la falta marcar el 2-1, hemos preferido celebrar el empate a 1. Bueno, Corro, voy a cerrar ahí porque te vas hoy al tenis, ¿no? Hombre, es el espectáculo del día, ¿no? Hombre. Claro, Pablo sí. Carreño contra Kachanov, posibilidad de medalla, eso hay que contarlo. Claro que sí. Cuídate. ¿Va Angelito al final o no? Angelito va contigo. O sea, sois la pareja. Correcto. La pareja de los juegos. Cuídate, Corro. Bueno, abrazo, hemos pedido 3 metacrilatos para encerrarle. Porque... si oye, no... Joseba, sí. Creo que tenías ahí. Le pido sí, disculpas. Sí, está Víctor Ugarte, sí, el director del Instituto Cervantes, que está pacientemente escuchando desde ahí. Desde pero no ahí. Solo está Víctor Ugarte, también pero está sí. Jaime Ugarte ya bueno, aquí. Pues, ya me has fastidiado el show. Ay, Juan, perdona, cago perdona, en la mar. Mira, cago en la mar. Discúlpame con Víctor, porque nada, en 2 minutos vamos a empezar con te está escuchando, Manolo, te puedes disculpar directamente. Víctor, no vale la pena iba a decir para que, esperarse. Que a una excelencia como usted yo le iba a interrumpir cantando un gol de hockey. Encantado. Parece que le doy buena suerte. Sí, señor. Sí, bueno, pues si quiere, Víctor, manténgase durante 18 horas que estamos aquí al día en la sintonía de COPE y va entrando de vez en cuando y así ya les da suerte a los... A obviamente los... sin cobrar, claro. Sí, sí. Por supuesto. Víctor, usted es de Barcelona, ¿verdad? Sí, así es. Usted es de Barcelona. ¿Y el apellido es vasco? Sí, tengo un poco de mezcla. Ajá, ¿de dónde le viene el apellido? ¿Lo sabe más o menos o no? Sí, sí, es de origen vasco, claro. Tengo y de segundo soy Farrerons, es decir, que soy también bastante catalán por esa parte. Es que aquí acaba de llegar Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué Buenos tal? Días. Sí. Muy buenas, muy buenas. Pues, sí, es la voz del boxeo de este país. Seguro que Víctor lo conoce. Sí, sí. Entonces, vamos, somos hermanos, Víctor, no lo vamos a desvelar ahora, aquí públicamente, pero por bueno. Pues Víctor, que vaya todo muy bien y a disfrutar de los Juegos y sobre todo del Instituto Cervantes en Tokio. Muchísimas gracias, y un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, hasta adiós. ¿Y qué hace Jaime Ugarte aquí? Bueno, pues está pendiente del boxeo, ¿verdad, Jaime? Pues sí, nos hemos levantado ahí con toda la fuerza del mundo para ver si somos capaces de empujarle un poquito a Gassi, porque claro, ya es una victoria con sabor a medalla, ¿eh? Victoria a medalla. Pues también así. Un cubano enfrente, puede ser... A ver, es curioso, Suankar, porque el primero de ellos, Abidot, es de origen ruso y pelea con un ruso. Eso es. Y el segundo, Emanuel, es cubano y pelea con un cubano. Así es, hoy tenemos duelo fratricida. Ahora nos vas a contar quiénes son los rivales. Pero antes, Parra, ya sabemos el futuro de Santi Aldama. Sorpresón, número 30 del draft. Dos españoles en primera ronda, es la tercera vez que pasa. La primera vez fue en el de Pau Gasol y Raúl López. La segunda en el de Ricky Rubio y Víctor Claver. Santi Aldama, elegido el número 30 por Utah Jazz, pero se va a Memphis. Ojalá le vaya como a los dos Gasol allí. Con que tenga la mitad de la carrera que han tenido Mark y Pau en Memphis, nos daremos por satisfechos. Pero vamos, yo esperaba que saliera en la mitad o a finales de la segunda ronda, y ha salido el número 30, el último número de la primera ronda, pero en primera ronda, que es una grandísima noticia. Primer jugador español que pasa de la NCAA, de la Liga Universitaria Americana, al draft de la NBA. Una pasada. Muy bien, el jugador canario. Sí, el jugador canario, a Corro le alegrará. Corro fue el primero que le entrevistó en una noche de gala, en el partidazo, después de ser el MVP del Europeo Sub-18 que ganamos. Garuba al 23, Aldama al 30, no está nada mal. Está muy bien, Suankar, está muy bien. Hombre. Y este se va seguro, ¿eh? Garuba yo creo que también. Pero este se va seguro. Lo de Garuba que decíamos antes es que son 3 años, 6 millones por esos 3 años, y luego puede negociar una extensión de contrato a partir del tercer año. Y la cláusula que tiene es de 3 millones y Houston puede pagar hasta $700,000. O sea, le quedaría como 2,4 millones de euros por pagar. Yo creo que Garuba también se va a ir. Hasta luego, Parra. Abrazo, chao. Entonces, Jaime, estamos repasando cómo van a ser los dos combates, o al menos cómo son los rivales de los dos oponentes españoles. El rival de Khalidov es el ruso Kataev. Iman Kataev. Bueno, la escuela rusa. La escuela rusa es una de las más clásicas, y desde que, bueno, era la extinta Unión Soviética, era el la punteo, República... El punteo, sí, no, pero lo tienen todo, sí. ¿Sabes? Porque tienen el componente técnico... Y luego, en fin, de testiculina anda bastante bien, ¿eh? Son guerreros. Basta recordar que, por ejemplo, prácticamente en este peso, trasladándolo al tema profesional, pues los campeones del mundo ahora pues son Artur Beterbiev, Dimitri Bivol, invictos los dos rusos, los dos con una gran trayectoria dentro del campo amateur, en fin. O sea, Sergei Kovalev en su día, o sea, son boxeadores muy temibles, muy disciplinados. Vamos, de cuando llega la hora de la verdad y hay que pasar esa raya que te separa del vacío y de la gloria, lo dan. Y después, a la 1:05 de la tarde, tendremos el combate entre Manuel Reyes y Julio La Cruz, este cubano del que tú hablas maravillas. Pues sí, 4 veces campeón mundial, oro olímpico, es verdad que en una categoría de peso inferior, apodado La Sombra, porque este sí que es la quinta esencia de lo que es el boxeo del pegar y que no te peguen. que yo siempre digo es pegar y que te peguen poco, porque pegarte te pegan al final. Entonces, Julio César Lacruz, pues es un boxeador complicadísimo, con una excelencia increíble. Leía declaraciones de él cuando le preguntaban, bueno, pero ¿estás listo, fin, para el oro? Y dice, yo estoy educado para el oro. O sea, desde que el gran maestro del boxeo cubano, Alcides Agarra, les inculcara un poco, que curiosamente fueron la mezcla de la metodología soviética, claro, aplicada al talento cubano. Claro. Y ahí salió, pues, de lo que salió. Volvemos a Tokio, Manolo. Bueno, pues vamos a situarte, aparte de Ugarte, Swankar y Joseba, que sois tres auténticos expertos en el pugilismo español e internacional, voy a ubicarte a dos señores que os van a ayudar. Creo que ya está en la posición de comentarista de ese pabellón Charlie Sáez, el hombre que nos va a narrar el combate. Charlie, descríbeme lo que estás viendo ahora mismo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal? Tiempo de juego. Saludos, España. Buenos días. Preparados ya para contar seguramente lo que esperemos sea una nueva medalla de la delegación española. A esta hora está terminando un combate entre un británico y un uzbeco, pero ya se empieza a arruntar, Manolo. Empieza a haber sensaciones de que a partir de las 6 y 5 más o menos va a pasar algo grande en estas 16 cuerdas. Enseguida contamos la última hora de Khalidov. Bueno, dicen que es la instalación más cutre, la instalación más pobre, la instalación más vieja, viene perfecto, acorde con los dos que hemos mandado, con Charlie y con Angelito. Angelito, zona mixta, estás ahora mismo en las puertas del vestuario del Español, hay ya olor a combate. Ya le he visto, Manolo, ya he visto a Gazi Khalidov con cara de concentración, sabiendo lo que tiene que hacer después de que termine este combate que te decía Charlie. Hay otro más, vamos con un poquito de retraso y luego ya llega el turno para Gazi Khalidov. Manolo, te voy a contar dos cosas. Una, acabo de hablar con su madre, con Madina. Está nerviosísima, atacada, y solo está deseando que su hijo gane una medalla para que consigamos hacer, como siempre, la magia de la radio y le pongamos en contacto con él nada más bajar del ring. Y dos, acabo de hablar con José Ignacio Barruetabeña. Ahora te cuenta quién es Jaime Ugarte, porque es un fenómeno de nuestro boxeo. Pero es que este hombre cada vez, cada cosa que toca es medalla olímpica. Entrenó a Carlos Coloma de mountain bike, hizo toda la preparación física, medalla olímpica en Río. Entrenó a David Valero, medalla olímpica en Tokio. Y está entrenando durante toda la vida. De hecho, es su segundo padre, porque el primero tristemente murió asesinado en Rusia y por eso Gazi tuvo que huir de allí, a Gazi Khalidov. Así que mejor imposible. Pues mira, Barru dice que va a ser un combate durísimo. Es tan grande, Ángel, el entrenador, que ha dicho, mira, estoy muy nervioso, pero os quiero mandar un mensaje 50 segundos antes de que comience el combate. Bien, lo veo bien. La verdad que esto es lo que deseábamos desde hace mucho tiempo. El ruso es un boxeador que es bajito, es muy, muy, muy fuerte, un pegador tremendo, y lo único que va a buscar es golpear, golpear y golpear, ¿no? Lo mismo que cuando ha eliminado al campeón del mundo, al kazajo, que empezó perdiendo el combate en el primer asalto, recibiendo muchos golpes, pero va a más. Entonces, bueno, es un tío muy balado, lleva muchísimos años en este mundo del boxeo, pero Gazi tiene esa entre ceja y ceja la medalla de oro, y este es un escollo que tenemos que resolver, y lo vamos a conseguir, estoy convencido. Pues este es José Ignacio Barrué, que me ayude el artista, Barruetabeña, ¿no? Barruetabeña, presunto vasco, que es de Santoña, de Santander. Bueno, pero el tío lo ha analizado perfectamente. Perfectamente, Joseba, perfectamente. Te dejo que respiremos. Prepárense, Charlie y Angelito están en posiciones. Ugarte, Larrañaga y González, más conocido como Swankar, nuestros tres comentaristas de lujo. Porque nada, en 7 minutitos lo vamos a narrar. Pues paramos un instante y retomamos a las 6 en punto de la mañana. Y daremos en directo el primero de los combates que puede dar una medalla al boxeo español. El segundo tendrá que esperar hasta la 1:05. Nada, en 5 minutos volvemos. Tiempo de Juego Olímpico. Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos. Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora. A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto! Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app. ¿Qué es para ti la economía circular? En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio. Para los muy sibaritas. Esta semana el vino blanco Verdejo de Orrueda Vega del Barón con un 30% de descuento por solo 1,40. Nueva calidad día, confirmada. Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en verti.es y llévate además 50 euros de regalo. La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Línea editorial. Cadena COPE. Los Juegos de Tokio son también noticia por algo que va más allá de la competición. Deportistas de élite que dicen basta para no terminar devorados por las exigencias del éxito. Al hilo de la retirada de la estrella de la gimnasia, Simone Biles, se han sucedido o rescatado de la hemeroteca testimonios de personajes, algunos archiconocidos, que parecían tenerlo todo, pero vivían consumidos por la ansiedad y la depresión. El debate no es nuevo. El deporte deja de ser a veces una escuela de valores para convertirse en reflejo de los peores vicios.